Otra vez leí tus cartas y después volví a beber, rebuscando entre mis fotos otra vez. Y otra vez soñé en voz alta con tu cuerpo amándome, y me encontré despierto al alba otra vez. Ya no sé si es día o noche, ni tampoco quién es quién. Solo sé que no me llamas otra vez, y que sufro y que te quiero. Necesito de tu piel, porque en casa está el silencio otra vez. Empecé a pintar la casa por si venías a comer, te escribí un montón de versos otra vez. Y en el cristal de la ventana me miraba hablándote, sin querer casi te odiaba otra vez. Ya no sé cuándo te fuiste, si hace un año ayer. Solo sé que no me llamas otra vez. Necesito tu mirada y tu caricia aquí en mi piel, porque en casa está el silencio desde ayer. Otra vez despierto al alba, y otra vez volví a beber. Ya no sé si es día o noche, ni tampoco quién es quién. Solo sé que no me llamas otra vez, y que sufro y que te quiero. Necesito de tu piel, porque en casa está el silencio desde ayer. Y volví a leer tus cartas otra vez. Hasta el silencio desde ayer. Que en casa ya está el silencio.